Hola, bienvenidos a la mejor guerra de colores. Junto a nuestro DJ, damos comienzo. Osorno atento a este Megamix, contagio. pasado y ahora solo me quedé. Por jugar con ella perdí aquella mi gran ilusión de vivir con alguien feliz y de que me brinde tu amor. Para dejarme sabías que me amabas. Y ahora me he quedado tan solo en su nada. Ya no sé qué hacer sin mi amor. Yo soñaba amarte, querida. Todo mi amor se destruyó. Si era lo que yo más quería. Time. Tener una nunca sufrir, déjame a mí. Si hay algo que vuelva a ayudarte, te lo pido por favor. Lo pasado pisado, por el que se te dejó, con otra se marchó. Que te ame yo. Mejor olvídate, mujer, que sola te dejó. Mejor no sufras más por él y deja que te ame yo. Aquí. Solo me quedaré. Yo no sé. Levanta la otra y despacito menea la cola. Baja despacito, que claro que sí. Tengo que olvidar. brindarme cariño con mucha pasión. Ese amor que tanto he querido ha llegado al fin, y ahora yo me siento contento por estar feliz. Esto es DJ Z Dance Top Project Música.